comenzó un domingo normal como cualquiera. Y era tiempo de comenzar, así que yo estaba en la fila primera. Pasó un tiempo y ya llegó el pastor invitado. Nos saluda, pero como que su micrófono estaba apagado. No se escuchó de la bocina lo que nos dijo. Entonces les dice que me cambien el micro, les exijo. Ya cambiado habló y siguió sin escucharse el saludo. Se molestó y escuchamos que después de eso malas palabras hubo. Nos dio vergüenza, pues ser una persona honrada aparentaba. Pues fajado con saco y corbata vestido estaba. Eso me recordó que no todo lo que se ve es como aparenta. Que no hay que creer todo lo que la gente cuenta. Como el pasaje cuando Jesús a sus discípulos les habla sobre la hipocresía de los fariseos que son como la niebla. Ellos aparentaban ser los más respetados en la comunidad, pero no veían que esa no era la verdadera realidad. Jesús les advirtió que sería expuesta a la corrupción de su corazón. Por eso no hay que hablar mal de nadie, menos si no lo conocemos. La ropa no importa, por eso ya no comunica, perdiste. Y en la iglesia no voy a llevar corbata ni de chiste. Pues no importa que también luzcamos en el exterior. Dios mira las condiciones de nuestro corazón y también los pensamientos detrás de nuestras palabras. Así que porque esas cosas malas no dejas. Sabes que si nos sentimos tentados, mejor recordéis la advertencia de Pablo en Colosenses 4:6. Solo cambias la forma de vestir, sino mejor cambia tu actitud y dile al Señor que nos ayude a tener corazones limpios que reflejen su amor. Óyame por decir la verdad.